Estas fallas, de Ni se sabe a Mini Pop. De Café Bali a Gol. De Mini Pop a Café Bali. De Ni se sabe a Gol. Zona Canevas.